Holanda Curiosa. Los franceses introdujeron en 1795 la numeración de las calles en los Países Bajos. Hasta entonces, los neerlandeses se servían de placas con dibujos y gabletes para identificar sus casas. Los gabletes son las fachadas superiores que coronan muchos de los edificios del centro de Ámsterdam a nivel del tejado. Desde la llegada de los franceses, los gabletes se convirtieron, más que nada, en elementos decorativos. Estos remates no son los únicos secretos de las casas amsterdamesas. Muchas de ellas están inclinadas de manera intencional hacia adelante. Empecinados en aprovechar el espacio, muchas de sus construcciones tienen las escaleras tan estrechas que los objetos y muebles no caben. La solución: colocar poleas para subir los objetos voluminosos e inclinar las fachadas para que estos no las golpeen. Todavía hoy es fácil ver a grupos de gente subiendo armarios, sofás o todo tipo de trastos enormes en las calles de Ámsterdam.